muchos viajes en el tren. Buenos tiempos y muchos viajes en el tren. Y compartíamos la esperanza de poder cantar algún blues tradicional. Poder cantar algún blues tradicional. Y compartíamos la esperanza de llegar. Poder cantar algún blues tradicional. Poder cantar algún blues tradicional. Y compartíamos la esperanza de llegar. Y compartíamos la esperanza de llegar. Y compartíamos la esperanza de llegar. Es una banda de metal sinfónico mendocina que nació en el año 2009. Está integrada por Vaninazos en voz, Marcos Jurcic en bajo y voz, Nicolás Zamperoni en batería, Andrés Peralta en teclados, Mauricio Gelardi guitarra y Cristian Kipildor guitarra. Mañana domingo 10 de diciembre se estarán presentando en la sala 2 de la Nave Cultural con un nuevo material. Hoy en el estudio se encuentran Vanina y Nicolás. Bienvenidos a Tal Como Soy. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Hola, buen día a todos. Buen día también al Maldito Fierro. Muy buenos días. ¿Cómo le va, señora Cinta Miranda? Está averiada hoy. Buen día, Marcelo de Dorrego. Buenos días. ¿Cómo están todos? Sí, hoy estoy averiada, así que voy a hablar muy poquito. ¿Qué pasó? No importa. Tiene la voz. Sí, la fiesta de la cerveza de Godoy Cruz. ¿Qué estuvo tomando mucha cerveza? No, estuve cantando, gritando, haciendo fotos, videos. Bueno, sigan hablando. Le hizo mal la espumita. Aunque pocos. ¿Poco también? Sí. Muy bien. Supuesto. Muy buenos días, entonces, repito, para toda la audiencia. Mi nombre es Armando Fierro y acá estamos para hacerle feliz una mañana que, no se olviden, no hay que lavar los autos con manguera. Estamos en un periodo de crisis hídrica, el potrerillo se nos vino abajo. Gracias, Daniel Piccolo, por la cobertura de Potrerillo. Entonces, estamos con los chicos de Céfiro. ¡Qué grande! Quien no haya ido a ver un espectáculo de esta banda mendocina, la verdad, se está perdiendo el tiempo estando en su casa o en algún otro lugar. Así que, la próxima propuesta se viene. Es Céfiro. Chicos, cuéntenme qué ha pasado en este año. Todo quiero saber. De todo un poco pasa, ha sido un año movido. En realidad, fin del año pasado ya pasó movidito. Hemos tenido algunos cambios de banda, reincorporación, bah, reestructuración de banda. Así que hemos estado de vuelta un poco ensayando y retomando recién a mitad de año los escenarios, básicamente. Sí. Después de mitad de año. Sí, sí. Tuvimos guitarrista, cambio de guitarrista básicamente. Volvimos a la formación inicial de dos guitarras, que tuvimos un tiempo con una sola guitarra, y bueno, ya de vuelta este año hemos estado ensayando las dos guitarras y ya la banda completa, así que estamos listos para seguir adelante. Dígame por favor quién entró y quién salió, como la selección. Hicimos con la... entró Cristian Kipildor, reemplazando, digamos, a Gabriel Escala, que se fue por el trabajo de viaje el año pasado, así que bueno. Quedó ya Cristian y Mauricio, que están los dos juntos. ¿Pariente del viejo Kipildor? Creo que tiene un parentesco lejano. Entonces la tiene que hacer de goma, de trapo. Sí. Toca bien. Realmente sí. Muy bien. Señora Vanina. Vanina Sosa. Y mire, yo señorita, todavía señorita. Bueno, es algo que ya se le viene encima. Por un lado, o por el otro lado, es algo que ya se le viene encima. Yo calculo de que hay trascendidos. Uy. Hay trascendidos por ahí que dicen que se le viene el anillo. Bueno, algo así, algo así. Que han dado real por acá, ¿qué ha pasado? No sé, pero hay el pajarito del Twitter. El pajarito del Twitter, mi hermano. Para, no lo tiene no, a mano, no, pero bueno, no importa. No tiene sonido el pajarito del Twitter. ¿Cómo que no tiene sonido? No, ¿qué querías? ¿Un sonidito de...? Es mudo. Bueno, hágame una apertura de Windows, aunque sea. Entonces, ¿mejor no hablar de ciertas cosas? No, sí, la verdad que bien. Comprometida. ¿Muy comprometida? Bastante, sí. Ahora dígame, ¿cómo lo va a hacer el casamiento? ¿En Las Vegas o lo va a hacer en Mendoza? Ay, no sé, por aquellos lados me prometieron casamiento y nunca cumplieron, así que me tuve que buscar otro. Fue así. Madre mía. Se vino un... Vamos a crear una especie de suspenso. Vamos sí, a crear sí. una especie de suspenso. Llegamos a un tema tabú. Bueno, no importa. De todos modos, nos encanta quemar a la gente acá, así que vamos a mandar después saludos, besos y abrazos a quien corresponde. Sí, Cinta Miranda. Hay una primera salida de Luis Pitanesi al aire sobre el panorama rockero internacional. Entonces vamos con el Tano, querido. Muy buenos días, ¿cómo les va? Sábado 9 de diciembre y llegamos a diciembre, se está acabando el año, se nos está acabando el primer ciclo de este programa tan lindo, tan hermoso que la gente lo ha elegido como es tal como soy. Cristian Quevedo, gracias por el apoyo, hermano. ¿Me podrías poner así una cortinita? Viste que yo siempre exijo, hasta el último programa voy a exigir. Algo así bien pesadito, algo como Maiden o no sé, Cinda, ¿me das el ok? ¿Se puede poner una cortinita de Maiden o de Ozzy Osbourne o no sé, Motley Crue de última, qué sé yo? O sea, así como para empezar a dar una noticia que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el metal, pero me encanta joder, o sea, de puro jodido que soy. Yo había prometido en el Face, porque uno está al aire los sábados, pero entre semana uno se conecta con mucha gente que no sigue, y yo había prometido hacer una crítica o hablar sobre lo que ha sido el nuevo disco de Fito Páez, que salió hará 2 semanas más o menos, el nuevo disco que se llama La Ciudad Liberada, el cual la tapa sale, es un truco, ya todos saben que es un truco de Photoshop, sale el cuerpo de una mujer y... la cara de Fito Páez, una tapa muy criticada. Debo decir muy, muy criticada porque muchos dijeron no hacía falta, no combinaba. Otros despistados vieron la tapa y dijeron qué lindo cuerpo, pero bueno, me parece que eso estaban en pedo porque no han visto bien. A ver, yo, como me encanta contestar siempre, el señor Nito Mestre y ¿quién otro fue? Oh, el grandísimo músico Claudio Martínez, que son amigos en Facebook, largaron y criticaron la tapa. Y yo dije que esto ya yo lo vi. A ver, hagamos memoria. Aerosmith. Sí, vamos de vuelta con Aerosmith. Y sí, no me hagan esa cara. No me vayan a cortar el micrófono ni me van a cerrar. Vamos de vuelta, a ver. ¿Se acuerdan del video de Aerosmith llamado Pink? Donde se juega con estos cuerpos y cambios de rostros y todo lo demás. Un video con una letra increíble. Vean el video de Pink, lo van a rememorar, de Aerosmith, donde esto ya lo vi, Fito Páez. ¿Qué te pasa? Tenés que ser un poco más original, le copiaste a Steven Tyler. Pero bueno, esa es mi crítica en cuanto al disco de Fito. Por lo demás, por las letras, no sé, me quedo con el Fito Páez de antes. ¿Qué quieren que le diga? No sé si están de acuerdo conmigo, ¿no? No sé, las letras como que no le hallo ese Fito Páez, como que yo creo que ya hace disco para cumplir un contrato con la grabadora. Pero bueno, he vuelto, bien afilado como siempre. Voy a pasar con mis compañeros, espero que haya salido al aire, no me hayan cerrado el micrófono. Me hacen la seña de como que estoy al aire y me estén censurando, espero que no. Armandito, Cinda, a los invitados, gracias. Y les vuelvo a repetir otra vez, prepárense porque el último programa de Tal Como Soy viene, va a ser un, ¿se puede decir bomba? ¿Sí? consigna, puedo decir, y no, no voy a hacer cosas que diga bomba y me diga, uy, ahora sos un terrorista, qué sé yo. Tranquilo. El último programa de Tal Como Soy va a ser un bombazo. Los dejo hasta dentro de un ratito que vuelvo con más interrupciones y más chusmerío. Gracias, chicos. Paso con ustedes. Aquí en la radio acompañados por Vanina y Nicolás de Sefirov. ¿Qué estábamos escuchando? Blind Sorrow. Es el primer tema que compuso la banda. Y que todavía seguimos modificando. Tema que nunca se acaba de modificar. No sé por qué. Tenemos una negación. No sé si una negación, pero es como que siempre le buscamos algún arreglito, algo. Y justo que hemos tenido cambio de músicos también. Así que bueno, cosas que pasan con algunos temas. ¿Cómo se viene esta próxima fecha? Bueno, se viene un show con una banda invitada también que vamos a tener, los chicos de Amor, que hacen Stoner Instrumental. Nada, quisimos también tocar con otra banda, porque por ahí los shows en la Nave Cultural o Le Parc son shows de una sola banda y nos pareció interesante por ahí compartir escenario. Y bueno, vamos a hacer todo un show, la parte nuestra es todos temas nuestros, todas las composiciones nuevas que hemos hecho esta mitad de año, así va a ser como una horita y cuarto que lo vamos a romper un poquito la cabeza con los temas nuestros. Calculo que van a pasarla bien con los temas. Claro que sí. Tampoco, una hora y cuarto. Nos son vamos dos a bandas, así pero que son no. Dos bandas. Claro. Lo nuestro es una hora y cuarto. Claro. Ah, bueno, dale. Escúchame, Marcelo. Usted con una hora y cuarto, ¿cómo sale del show? Voy, busco un chor y vuelvo. ¡Por supuesto! Ahí está. Es un intermedio. Me encantó. Exactamente. Me encantó. Vamos, buscamos un chor y volvemos. Volvemos y tocamos unos bises. Sí. Hay que ver también cómo toca la banda. Porque si son todos los temas al palo, una hora y cuarto. Bueno, ir a ver AC/DC. Claro. Yo me recuerdo una entrevista a Angus que dijo, miren, si quieren escuchar temas lentos, existen otras bandas. Claro. Existen otras bandas. Existe Art Supply. No, tenemos algunos temas así lentos, pero bueno, la mayoría son un poco de eso para tirar humo y que. Claro, con el encendedor arriba también y esas cosas así, pero. Bueno. Pero no, la mayoría están compuestos así como un intermedio para arriba. ¿Sigue cantando Vanina dentro de una zapatilla? A veces sí y a veces no. Depende de cuánto hace que la hayan lavado, no a la zapatilla. No, me refiero porque tantos cordones que usan ese corsé. Este es un chiste muy viejo, pero sí, que lo vamos a reciclar. Ya salí, Luis, no te desesperes, Luis. A ver, Luisito, de nuevo, Luis, hace 4 minutos estuviste al aire. De nuevo, Luis. Queridísima Vanina Sosa, quiero decirte al aire y que todos están escuchando que hace como 3 años que estoy esperando que me des el sí. O sea, te lo he dicho por Facebook, te lo he dicho por todos lados y no sé si alcancé a leer mal, pero la última vez me dijiste o escribiste o algo parecido como que había comprado los anillos al pedo, algo así me hiciste entender. ¿Por qué no me aclarás un poquito el tema? Estoy a tiempo de devolver los anillos y de cancelar la fiesta en Bahamas como habíamos quedado. Más allá de eso, te quiero y te admiro mucho y te mando un besote gigante. No sé, yo estuve esperando 3 años, esos anillos nunca llegaron y bueno, ya está, dije, me busco otro porque si no me voy a volver vieja. ¿Qué es esto? Y el pasaje, nunca llegó el pasaje. Claro, el pasaje, nada. Así que fue toda una mentira, Luis. Luisito, qué mal que quedaste. La valija de Vuitton y todo lo demás. Claro, toda esa, la ropa de Chanel y todas esas cosas. De viajar zaparrastros. Claro, obvio. Que la diva de una banda tiene que estar bien vestida. No puede ser cosa que prometa. Y el anillo mínimo diamante. Calculo. ¿Y sí? Calculo. A ver, Luis, está en el horno. Y no tenés derecho a réplica. ¿Qué va a hacer? Esto lo va a tener que arreglar por Facebook. Por Facebook o por otro medio privado. Así que yo hice todo lo que pude. Vos sabés que el camioncito estaba listo para salir de con los tachitos colgando. No va a poder. Con los tarritos. Y si no, mañana te tomás un avión y venís al show que va a ofrecer Sephiroth en la nave cultural. ¿A qué hora? A las 20:30. A las 20:30 puntual, me imagino. Sí, sí, sí. En la sala 2. En la sala 2. Sí, qué lindo. ¿Quién le va a hacer el sonido? ¿Quién es el sonidista? Me interesa saberlo. Mañana va a estar operando Fernando Ávila. Mañana va a estar operando Fernando Ávila. Uh-huh. Lo hemos tenido ahí también. Un cambio de sonidista. Y ahora, bueno, trabajamos en el show anterior con Willy con Martínez. Willy Martínez. Uh-huh. Que justo este show no podía trabajar, estaba también ocupado. Y bueno, está con Fernando también, que es un amigo también. Y hemos tocado juntos. Conoce la banda, conoce el estilo. Entonces también está bueno trabajar con gente que. Qué importante tener un sonidista de confianza. Sí. Importantísimo. Y nosotros te digo que creo que desde el primer año, o sea, o el segundo año de la banda ya teníamos sonidista fijo, ya es una tranquilidad, que sea a la hora del show, ya sabes que el sonidista te opera como vos querés, el sonido que vos querés, monitores como vos querés, te despreocupás de llegar y encontrarte con una sorpresa que a veces suele ser desagradable. Y más que de por sí la banda es complicada en cierto sentido por los teclados, por la voz, es como que... Y tenemos una técnica grande. Sí. ¿Cuántos músicos hay en escena? 6. Normalmente 6. El show anterior en Le Parc teníamos 3 coros, hemos tenido también aparte invitados, tuve un show con 5 chicos de coro, ¿fueron? Sí. 5 chicos de coro, un fagot, otra guitarra. O sea, por ahí solemos hacer cosas un poco más grandes y la técnica se complica. Debemos usar, qué sé yo, 27, 28 canales para un sonido, que es bastante grande. ¡Me encargo! ¡28 canales! Y sí, en un... Escuchó, sí, Don Rego. Quedé perplejo. Y sí, son muchos. Muchos canales, sí. Muchos. Usamos, este show creo que vamos a usar 21 ahora, por ejemplo. No, 19 canales creo que son. Que bueno, es mucho, pero bueno, por ahí es como nos gusta sonarte. Son 3 líneas de teclado, 2 guitarras, 3 voces. Son muchas cosas. Yo se lo dije, Marcelo de Dorrego. Yo se lo dije, no se puede perder el próximo show. Son show esto. De Céfiro. Música exquisita y en la voz de Vanina. Vanina Sosa, nuestra Vanina Sosa. Gracias a Dios no ha emigrado esta chica. Pero te puedo asegurar que ya está para otro nivel. No ha emigrado porque Luis no mandó el pasaje. Claro, por para esa, tiene Luis. Artísticamente. Estoy refiriendo. Pero ella está. No sé si usted lo va a compartir, porque esto no, a nadie nos gusta. Es rock, es tener alas, es volar. Ya está para otro nivel. Está otro nivel. Está otro nivel. Sí. Sí, sí, San Juan te espera. La República de San Luis también. San Juan, acá en la calle. Ya tiene el pasaporte para la República o Brasil, de San Luis. Brasil y Costanera. Claro. No, está a otro nivel. La verdad que yo me quedo muy tranquilo, termino el show y la verdad, satisfecho. ¿Qué más, Sino Miranda? A mí me gustaría preguntarle a Vanina qué escuchaba de niña. ¿Qué la llevó a este punto metalero? Porque es muy importante. Es decir, los que estamos en el rock de alguna manera sabemos que tenemos inicios auditivos en alguna banda y que empiezan a ser nuestros primeros pasos para si después nos dedicamos a ser músicos o a estar en este ambiente. ¿Qué es lo que la inspiró a llegar a este lugar? Y de chica he escuchado todo tipo de música. Pero llegó un momento que ya me empecé a escuchar más todo lo que es música clásica, óperas. Pero de la mano de... Claro, y ahí empecé... Padre, hermano, amigo, alguno siempre te arrima un disco. No, eso lo empecé a escuchar yo sola. Y cuando empecé a estudiar canto, justamente, con una cantante lírica, ella me llevó por ese camino. Y después, justamente, mi cuñado me mostró una banda que fue Nightwish, donde había una cantante lírica en la banda de metal. Entonces ahí me voló la cabeza y dije, yo quiero hacer esto. Y justamente hace unos años atrás, en un evento, ¿qué era? Un evento de anime, sí, videojuegos, algo así. La presentación de un juego de cartas, tipo, sí, que habían hecho unos chicos acá en Mendoza, que nosotros compusimos la música. Claro. Justo veo una banda así que estaban haciendo covers del estilo. Y dije, wow, esto acá. Y así los conocí a los chicos, justamente. Y así comenzó todo. Fue fan y después cantante. Claro, sí, sí. Hay una cantante que eran, el, digamos, se suele decir el alter ego de La Torre, que cantaba en una banda, que es Leonor Marchesi, que cantaba en una banda que tenía, ella es cantante lírica, y era el alter ego, la banda de La Torre. Y aún hoy, ella está en España, sigue cantando en varias bandas, hace rock y siempre movilizada también por lo lírico. Ajá, no me acuerdo el nombre ahora de la banda, pero que ella tenía en los 80. Usted tiene que acordarse, ¿sabes? Por supuesto, cómo no me voy a olvidar de la otra Sosa. Nos vamos a una tanda comercial y enseguida volvemos con más Céfiro. ¡Le volvió la voz a la Cinda! El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FMUTN 94.5. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro. El plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Conduce Cinda Miranda. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FMUTN 94.5. Tal como soy. Tal como soy. Seguir en pie. Está sonando Céfiro. ¿En la voz de quién? De la Vanina Sosa. ¿Y en la batería de quién? De acá mi hermano, que lo tengo a mi lado. Hoy lo voy a poder estar viendo así, a nivel, porque la próxima lo voy a estar mirando así, con el cogote para arriba y aplaudiendo. Sería la edad. ¿Cuántos temas vamos a tocar ese día? 11 temas, sí. En realidad es uno, estirado. Claro. Es una hora conceptual de 1 hora y 20, donde la gente se pega un tiro a la hora 22. Una hora 22 se pega un tiro. No, tenemos unos breaks. No, sí. Para cantar, ¿cómo cantás? ¿Haces alguna preparación especial? ¿Antes? ¿Durante? Sí, caliento un poco la voz, si no... Por ahí el tema es que te podés quedar disfónica en el medio del show y bueno, ahí está complicado. todo el tema es más que nada respiración. Mientras uno respira bien, como que todo se va llevando. Y si tenés problemas ahí, y bueno. Pero, no sé, es cuestión de entrenarse no solamente el día del show, todos los días. Y entrenarse no solamente en la parte vocal, sino también en la parte corporal. Porque como que el instrumento es todo el cuerpo. Entonces, si una parte está mal, como que una pata queda floja. Y los días que no cantas, ¿cómo te cuidas las cuerdas vocales? Y la verdad que no soy... Bueno, yo trato, por ejemplo, de no estar donde hay aire acondicionado, ese tipo de cosas que lo siento que me afecta. Pero tampoco quiero volverme loca, así de no quiero tomar cosas frías, no quiero hacer esto. No, trato de disfrutarlo igual y bueno, cuidarme en lo que puedo. ¿Vio usted todo lo que hay que aprender? Sí. Todo lo que hay que aprender. Dígame, ¿es de saludar así a lo lírico cuando se encuentra con los vecinos en el barrio y sale claro. por ahí? Es de estornudar a lo lírico. Y pedir bostezar a lo lírico también. A ver cómo escena. Sería un... A ver, imposte de tiene que salirle, pero... Claro. ¡Qué bonito! Bueno, veo trae la alegría a esta radio. Trae la alegría a este momento. Porque no va al chino, el tema... A mí me gustaría saber cuándo va al chino. ¿Cómo dice? Claro, ¿cómo le dice que caramelos no? Que te... ¡Un litro de leche! Sí, todo así, no sé. Tiene que ser interesantísimo. Es que uno se imagina, es un cantante lírico que vive su vida totalmente metido en la onda lírica. Entonces, para claro, cuando para el micro... Y los bateristas, cuando se ponen nerviosos, están todo el día así, todo el día. Sí, mi mamá me pegaba cachetones en la cabeza para que dejara de hacer los piecitos. Sí, todo el tiempo. Bueno, uno lo tiene incorporado, uno empezás a, qué sé yo, estás escuchando una canción en tu cabeza y empezás, o en la radio o algo, y en la mesa, los pies, todo. Difícil va a ser psicotécnico acá el amigo, ¿por qué? Porque le va a decir el psicólogo, le dice, quédese tranquilo, esto lo pasa a todo el mundo. Bueno, en una época en la que estudiaba tenía el escritorio y abajo tenía el doble pedal para ir estudiando mientras tocaba, entonces nada, vas a estudiar. No, eso es quemadura ya. Claro, sí, eso es quemadura. Le debe pasar, porque seguramente, pienso yo, no sé, mi locura. Le debe pasar que va en el micro y siente los ruidos de las chapas y que salta el micro amortiguador haciendo en su mente. Eso es su época. Él va haciendo en su mente, va creando algo para su banda. Dice, claro. Escuchemos, no sabes, venía en el micro y tenía un amortiguador que golpeaba y una lata que se movía. Pero esos son los colectivos de su época, de Marcelo. Por favor, no, estamos... uno va buscando, no sé, pasa a mí. Esto también le tengo que agradecer o desagradecer a Lucas Luquetti, mi profesor también. Que me dice, todo el tiempo tenés que estar pensando en los ritmos, todas las cosas. Y por ahí te pones el guiño del auto y sentís y lo usás de metrónomo y empezás, claro. Y empezás a tocar y escuchás una cosa y le buscás el tempo. No, estamos todos enfermos. Qué bueno. ¿Qué va a hacer? No, lleva la música en el cuerpo, mi amigo, no está enfermo. Menos mal que no existe mal la línea San Martín de tren, porque claro. Si no, se hace un bay through hasta Buenos Aires. Más o menos. ¿Se acuerda, no, el tema ese? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo lo cagué? A ver. Le voy a hacer el ¿Qué tema es ese? Por favor. Bay Through. Ahora sí. ¿Cómo lo diría Vanina Sosa Bay Through de Queen? Es fácil, tiene que hacerme la segunda. Todo esto va a ser editado, no se va a enterar nadie. Me tiene que decir Bay Through. A ver, Vanina, por favor, va a quedar grabado. Esto va a la cápsula del tiempo. Breakthrough. Ahí está. ¿Se acordó ahora? Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo lo cagué? Me cago. No le entendí el título del tema. Ah, bueno, esto es anglosajón. Inglés anglosajón. También hay que entender que de mañana los músicos no funcionan de la misma manera. A ver, claro, estamos a media máquina. ¿Por qué dijeron? ¿Por qué dicen los viernes? Sí, ¿por qué dicen los viernes los músicos que sí a las radios día sábado? Cristian. Por toda la plata que van a pagar. Sí. Aquí. Esto sale así cruzado, no importa. Te estamos escuchando, Luis. Cinta. Sí, Luis. Armandito. A ver, Luisito, Cristian. Por favor, póngase las pilas. Aquí. ¿No hizo el torno, Cristian? ¿Puedo salir al aire con otra noticia? ¿Puedo? Por ese torno, sí, Cristian. ¿Me das el paso, Armandito? ¿Sí? Sí, te damos el paso. Ok, sí, gracias. Muy bien. De vuelta, de vuelta. A ver, ¿cómo encaro esta noticia? En la entrada anterior pedí algo de Ozzy o de Maiden. Ahora sí me podrían poner algo de Ozzy porque voy a hablar del tío Ozzy, que estuvo de cumpleaños casualmente el lunes pasado. Qué grande, Ozzy. Bueno, nos sigue sorprendiendo. ¿Qué es lo que dijo Ozzy en una entrevista? La gente sigue preguntándome cuándo me jubilo. Por mí que no se jubile nunca, pero bueno. Esto señaló en un comunicado Osbourne, de 68 años ya, y dijo, este será mi última gira mundial, pero no puedo decir que no haré alguna actuación. ¿Qué se refería con eso? No sabemos. La leyenda del heavy metal británico, Ozzy Osbourne, no, le vamos a poner Don Ozzy Osbourne, porque el Don es un título muy honorable, al menos para nosotros los argentinos. Anunció que en 2018 realizará su última gira mundial. Pocos meses después de que su banda Black Sabbath se despidiera del público. Y atente con esto, el próximo 5 de mayo, que ya casi está confirmado, dará inicio en México un tour que primero se centrará en Latinoamérica con conciertos además en Chile, Argentina y Brasil. O sea, México, Chile, Argentina y Brasil. El 1 de junio va a tocar en Moscú, donde ya casi está todo vendido, donde abrirá un mes cargado de actuaciones por Europa. La gira acabará en Norteamérica. Mira, todo al revés, chido. Antes empezaban por estos lados y después terminaban por allá. Pero bueno, aunque todavía no se han concretado las fechas, al menos por Estados Unidos. Esto ha señalado en un comunicado. Según él, esta va a ser mi última gira mundial y bueno, pero nos tiene algunas sorpresas. Así que, si no lo viste a Ozzy, porque muchos, por ejemplo, en Argentina, la última vez que fue, no lo pudieron ver, prepárate porque en mayo larga la gira latinoamericana y supuestamente Ozzy es la última. Dentro de un ratito voy a entrar con dos noticias más ya para despedirme porque la agenda está a full, el programa está full, los invitados están exquisitos como siempre, la música también. Me olvidaba, tenía que saludar a alguien, a ver, una chica, no, tenía el nombre por acá, pero no importa. Ahora sí paso con ustedes una vez más. Gracias. Armandito, ¿me guardás alguna factura de esas que quedan por ahí? Por favor, después mándamela. No puede ser que ustedes en el estudio la estén pasando bien y yo siempre afuera, siempre con frío, con calor, cubriendo. No, así no, hermano, así no. Y Sina, te digo, acá al aire y te quemo. Para el próximo año, o estoy ahí con ustedes en estudio, o no sé cómo hacemos, porque esto no va. Bueno, paso con ustedes, chicos. Muchas gracias. Seguimos en Tal Como Soy. There's only just the two of us, and here we are still fighting for our lives, watching all of history repeat itself time after time. I'm just a dream. Aquí seguimos en la radio acompañados por Vanina y Nicolás de Zéfiros. Vamos a recordarles a todos que se están presentando mañana a las 20:30 en la nave cultural con un show que va a dar que hablar. Van a presentar canciones nuevas, van a estar abriendo con la banda invitada Amor, que hace Stoner Instrumental. Sí. Stoner Instrumental, sí, muy buena lo que hace, chicos, Stoner Instrumental. Van a arrancar ellos el show, uh-huh. Más o menos una media hora ellos van a estar tocando y después largamos nosotros con todo lo nuestro. Bueno, ha llegado la hora de vender y vamos a vender este producto, que es un producto nacional. Industria nacional y mendocino, y envasado en origen. Envasado en origen. Denominación de origen, controlada. Así es, si usted tuviera que leer la contraetiqueta del vino Céfiro, ¿qué diría? Una banda con frutos rojos. No, somos una banda, bueno, de metal básicamente, donde tenemos algunas notas progresivas y algunas partes de rock por ahí que mezclamos de los 80, 90, que es influencia nuestra, con mucho metal sinfónico, estilo Nightwish, escuchamos mucho también Dream Theater, cosas así más progresivas, Symphony X. Y bueno, obviamente la nota de color, digamos, es la voz lírica, básicamente, que es algo distintivo en otras bandas, en otro género. Es un metal también que tiene mucha armonía, mucha parte de composición instrumental y ¿cómo se llama? No sé la palabra, no clásica, pero digamos como de armonía muy escuchable, digamos, muy ameno. No es un metal que por ahí la gente se asusta cuando dice metal sinfónico, es metal más, ¿cómo podemos decirlo? Fácil de escuchar, sí, por ahí. Sí, no sé la palabra. Pero claro, no es tan duro para la gente, sobre todo la gente que no está acostumbrada al. La gente que no es de género suele ir, que por ahí van muchos amigos que no escuchan el metal y demás, suelen ir y bueno, salen contentos de que no le rompimos la cabeza tanto. Me está llegando un WhatsApp y dice, Vanina Sosa, ¿va a cantar con corsé de cuero? Que vaya lo abrigo mañana. Claro. No lo queme, diga, no lo termine de quemar, así. No, pero tienen que ir mañana para ver qué es lo que voy a usar. Porque yo no sé por qué se centran en el corsé de Vanina. ¿Qué tiene el corsé de Vanina? No sé, uso varios corsés, pero bueno. El de cuero me están preguntando acá. ¿Si usa el de cuero? Tal vez sí, tal vez no. Hay que ver. ¿Habrá el cambio de Luchetti a todo? Porque cambiarse un corsé No es fácil. ¿Lo va a hacer todo con el mismo? Sí, va a ser el mismo, porque si no. Resignamos los plomos de la banda para que le ayuden con el vestuario a la. Yo lo vi el corsé. ¿Usted no lo vio? No, pero acá tengo una lluvia de WhatsApp. Bueno, yo lo vi el que corsé. Dicen que se ofrecen voluntarios hacer todos los cambios que pueda hacer, Vanina. ¿Usted sabe de qué son los cordones del corsé? No. De metal. Muy bien, entonces ¿dónde nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar en la nave cultural, sala 2, 90 mangos, una cerveza. Y ayuda al rock mendocino. ¿Y usted sabe con qué se puede pagar en la nave cultural? Se paga efectivo, tarjeta de débito, crédito, tienen Postnet, así que pueden ir. No hay excusa para no ir a pagar la entrada. Y buen estacionamiento, importante. Lugar para estacionar. ¿Usted sabe que lo echaron a la mierda al playero de la nave cultural? ¿Quiere que le cuente por qué? No. No se puede contar. Mire cómo se pone cita. No se puede contar. Lo engancharon con los lienzos bajos. Bueno. Sí, lo engancharon con el lienzo bajo. Andaba por ahí. Todavía no nos podemos enterar qué estaba haciendo. Estaba con los lienzos bajos. Le estaba faltando un baño químico. No sabemos si llegó, no llegaba al baño o qué otro menester estaba haciendo, pero la cuestión que no lo extrañen al morocho. Bueno, está más tranquilo entonces el estacionamiento. ¿Está más tranquilo el estacionamiento? No, ya se hicieron relevo. Así que poniendo estaba la cansa. Cuando usted se va, tiene que colaborar con el playero. Con el playero, bueno. Vamos a seguir colaborando. Seguimos colaborando. Mañana domingo 10 de diciembre, 20:30 horas, Céfiros estará presentándose en la nave cultural. ¿Sí? Valor de la entrada, 90 pesos. Se puede pagar con efectivo, tarjeta de débito, crédito. Postnet. Van de invitada a los chicos de Amor, que van a estar haciendo el estadio instrumental también, arrancando el show. ¿Cuánto tiempo se prepararon para este show de mañana? Ya un mes para el show, más o menos. Sí, un poco más, yo diría. Un poco más. Desde agosto, que fue el toque anterior, bueno, ya estuvimos poniéndole pilas. Es como que tratamos de armar un poco los shows. Claro. Y dejándolo armado con tiempo. ¿Dónde se juntan para ensayar? Tenemos una sala propia. Ah, qué bueno. Sí, tenemos sala propia que ya está todo seteado, todo. ¿En la casa del baterista? ¿Cómo? Obvio. Creo que yo sabía. Es muy complicado andar con la batería para todos lados. Sí, la verdad que sí. Tendría que inventarse la batería inflable, una valijita. Una batería inflable. Qué buen chiste. Me encantó. Lo voy a agendar. Han inventado una moto donde se carga la batería y queda espectacular. Va para todos lados con eso. Pero bueno. Tenemos ese problema. Lo que sí le voy a pedir al resto de la banda, no a la señorita, por supuesto, pero al resto de la banda, que cuando termina el toque, lo ayuden aquí al amigo a desarmar. ¿Por qué siempre queda solo el batero desarmando? Jamás queda solo un baterista mientras que esté armando fierro en el show. Claro, pero si usted no puede ir... ¿Cree que se lo diga así, a Ravalero? ¿Qué hace? Yo los veo desarmando solo los instrumentos y los amigos, todo, cervecita, abrazo, vienen todos a saludar. Y el pobre batero, viejo... Siempre armando fierro, desarmando todas las cosas. Siempre nos pide ayuda, incluida yo. No, Vanina ya está curtida con eso también, lleva los tones, sí. ¿Te pone alfombrita abajo de la bata? Sí, toda marcadita con las cosas y bastante. Y le pone, bueno, antes se usaba en el bombo, le ponían ahí unos trapitos también. Una frazadita. Ah. Conocí un baterito que ponía plancha de telgopor. No sabía. No sé para qué, pero él ponía plancha de telgopor. Pegaba y saltaba las pelotitas de telgopor. Bueno, sería. Pero usted sabe, le voy a decir algo. Nos vamos a encontrar y yo lo voy a ayudar a desarmar la bata y a cargarla en su vehículo. Lo más agradecido van a ser los chicos, que no van a tener que cargar sí, una parte. Porque me encanta desarmar batería. Y me encanta. Después de mañana no va a querer desarmar más batería. Entonces, ¿cuántos cuerpos? ¿Una batería de cuántos cuerpos? Y mañana uso una batería grande que tiene como 12, 11. Sí, por ahí. Eso la pía preguntar cuántas baterías tiene. Claro, tres. Qué grande esa pregunta, don Marcelo. Debe tener la vieja y primer batería que le regalaron alguna vez. Del primer sueldo. Esa pobrecita pasó a mejor vida porque ya no es. Una que dijo voy a comprar una mejor y la grosa. Esa es la más copada, digamos. Que en realidad hice un cambio, digamos. De la primera batería no queda nada, no queda ni un rastro, un foto, nada más por ahí. ¿Valuadas en cuánto? No tengo. Ya no tienen. No tengo noción y no lo voy a decir. Esto viene a favor del músico. Muchas veces la gente, el público en general, desconoce de los valores que hay arriba de un escenario. Imposible. En una oportunidad llegamos a sumar 150.000 pesos. Pero por lo menos. En instrumentos sobre el escenario. Por lo menos, sí. Compras cuerda y salen 400 pesos una cuerda de guitarra, ¿no? Bueno, ahí tenés. 500 pesos. Señores, la entrada vale 90 pesos. Es un espectáculo impresionante donde no se va a pagar jamás el valor de los instrumentos. Colaboremos con nuestros músicos dándole este apoyo que es, por un lado, cultivarnos musicalmente y ver otros géneros, otros aspectos de la música que tenemos acá en Mendoza. Y al músico le viene bien el aplauso y le viene bien también la entrada. Así que mañana no se pueden perder este espectáculo. Vanina cantando en un corsé de cuero. No se ve todos los días. Hace un año y medio que no se la ve. Y entonces lo van a ver muy allá escondidito al baterista. Eso sí. Como siempre. ¿Sí? Podemos pedirle que haga una partecita de un tema que más le guste, aunque sea apenas. Para que sepan lo que... No, pero así, a capela. Un tonito. Claro. Dos notas. De lo que más le guste de un tema, que dice este tema la rompe. Ay, no sé cuál puedo cantar. Broken Bones. Hoy me agarraron así como... Vamos. Como desprevenido. Usted tire como si se estuviera bañando. Claro. En el rincón de... Así, en el ángulo abajo de la ducha. Tire. Defensor, por si las dos. Porque estoy así con el tono abajo. Why can't you see it? Why can't you see? Feel this feeling beneath my skin. Slowly. Mañana, imperdible. Yo les voy diciendo, vayan para la casa, vayan a prepararse, estén tranquilos, no me salgan esta noche, porque mañana hay que romperla. Y allá más, vayan hoy a buscar entrada, porque quién sabe si mañana queda. Voy a invitar a que Vanina en primer lugar me firme el libro La Biblia del Rock Mendocino, donde están dejando su huella todos los músicos que han pasado durante este año por Tal Como Soy. Se nos agrega la banda, que no hay otra banda en Mendoza que esté haciendo lo mismo, no hay. Entonces, en este libro va a firmar la Vanina. Y el Nicolás. Y el Nico, en representación de todo Céfiro. Un honor, gracias. Por muchos años más, 55 años de rock mendocino. Alfredo Jiménez va a estar emocionadísimo cuando lo vea, porque ha sido un reconto de 20 años de investigación. Este libro, siempre le decíamos al Rolly. 55 años. 55 años de rock, 20 años de investigación. Esto es impresionante. Al Rolly Jiménez lo vamos a tener seguramente, si confirma, estamos viendo cómo hacemos para traerlo. En el último programa no está nada confirmado, pero la invitación ya está hecha. Vamos a ver qué pasa. Y ahora la firma. La firma del convenio. Nicolás. Bueno, del ahí, estuvo practicando Vanina lo que le va a tocar en un futuro, va a tener que firmar un libro. Ah, ¿verdad? A ver. No se puso nerviosa, la letra está parejita. No, está parejita, sí acepto, puso abajo. No era para tanto, Vanina. Bueno, les recuerdo que hacemos también filmación y fotografía de casamiento, de eventos, comuniones, veinevas. Bueno, de todo un poco. De todo un poco, sí. Sí, estamos teniendo mucho éxito con la colectividad. Nos llama para las circuncisiones. Yo la paso bomba. Después le hacemos unos sanguchitos de pellejito. Ay, no, ¿qué? Sí, no hay que desperdiciar nada. Separaciones también, por la duda, tiene alguna tía. Ah, sí, ¿pusiste Céfiro por ahí? Sí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias chicos por la visita. Mañana entonces tendremos ocasión de verlos a las 20:30 en la sala 2 de la Nave Cultural. Va a abrir Amor, que es una banda que hace stoner instrumental, y a continuación Céfiro, un show que va a durar aproximadamente una hora y cuarto. Valor de la entrada, 90 pesos. ¿Una hora y cuarto? Muy accesible. La banda de Céfiro. ¿Y la otra banda? Media hora. Sí, un poco más de media hora. No vamos a quedar con ganas. Le quiero mandar un saludo a Luis, que está, que siempre estamos en contacto con él. Le mandamos un saludo mucho, muy grande, mucho cariño. Siempre abrazos, Luis. Gracias chicos por ser tal y como son, ¿eh? Y nos estamos viendo mañana en la Nave Cultural. Ojalá que sí. Gracias a ustedes por el apoyo. Cualquier cosa los buscan Céfirot, están en Facebook. Estamos en Facebook y en Instagram también. Céfirot Metal en Instagram. Céfirot Metal. Dice Luis que igual te quiere, tome la decisión que tome. Bueno, yo también lo quiero, a pesar de todo. Tal Como Soy te acerca la agenda rockera mendocina del 9 al 15 de diciembre. Sábado 9 de diciembre, 20 horas. Fiesta Provincial de la Cerveza en el Parque San Vicente de Godoy Cruz. Tocarán Los Fabulosos Cadillacs, El Cuelgue, Spaghetti Western, La Farolera, Gauchos del Río, Alejo y Valentín. Sábado 9 de diciembre, 21 horas, Noche de Paz. Noche de Jazz en Primitivo de la Reta 989, Ciudad de Mendoza. Sábado 9 de diciembre, 21 y 30 horas, Javier Montalto, Seba Garay y Ariel Sedevich. En Del Barrio, Fábrica de Cerveza, Ruta Provincial 82, kilómetro 29 de Las Heras. Sábado 9 de diciembre, 21 y 30 horas, Los Alfajores de la Pampa Seca presentan su quinto disco, Por un Gol, en el Espacio Cultural Julio Leparc, Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén. Sábado 9 de diciembre, 21 y 30 horas, ciclo de tributos en la Sala Cultural Malvinas Argentinas. Se presenta Kashmir, la mejor banda de rock mendocina que homenajea a Led Zeppelin, con entrada gratis canjeable por un alimento no perecedero, en San Miguel 1540 de Las Heras. Sábado 9 de diciembre, 22:30 horas, La Baturé Rock y Blues Mendocino en Liverpool Pub, Avenida San Martín 1002, Ciudad de Mendoza. Sábado 9 de diciembre, 23 horas, Sueños Blanco, tributo a Rata Blanca, despide el año en San Martín y Peltier, Ciudad de Mendoza. Domingo 10 de diciembre, 20 horas, cierre de la fiesta provincial de la cerveza en el Parque San Vicente de Godoy Cruz. Tocarán Café Tacuba, El Soldado, Onda Vaga, Fuego en Moscú. Usted señálemelo. El Gordo Cañón y la Poximán, Gruba. Jueves 14 de diciembre, 22 horas, recital homenaje a Luis Alberto Spinetta a cargo de la banda de la UTN en Rodríguez 273, Ciudad de Mendoza. Viernes 15 de diciembre, 22 horas, Calíope, Alvear Oeste y Engendro en el Centro Asturiano de Mendoza, Avenida Godoy Cruz 279, Ciudad de Mendoza. Viernes 15 de diciembre, Bermejo Rock, se presentan Los Presidente, Muertos Nuevos, Las Lovecats en crudo y La Queja en 20 de junio y Lisandro de la Torre frente a la estación La Lagunita de Bermejo, Guaymallén. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com.